Sura de la familia de Imran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alif Lam Mim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Alá, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ha hecho que descienda sobre ti el libro con la verdad, confirmando lo que ya había, al igual que hizo descender la Torá y el Evangelio. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Anteriormente, como guía para los hombres, y ha hecho descender el discernimiento. Es cierto que los que niegan los signos de Alá tendrán un fuerte castigo. Alá es irresistible, dueño de venganza. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. No hay nada, ni en la tierra ni en el cielo, que se esconda a Alá. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Él es quien nos forma en las matrices como quiere. No hay Dios sino Él, el poderoso, el sabio. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Él es quien ha hecho descender sobre ti el libro en el que hay signos precisos, que son la madre del libro y otros ambiguos. Los que tienen una desviación en el corazón siguen lo ambiguo, con ánimo de discordia y con pretensión de interpretarlo, pero su interpretación solo Alá la conoce. Y los arraigados en el conocimiento dicen: creemos en Él, todo procede de nuestro Señor, pero solo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado y concédenos misericordia procedente de ti. Ciertamente, tú eres el dador generoso. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Señor nuestro, Es verdad que vas a reunir a los hombres en un día sobre el que no hay duda. Alá no falta a la promesa. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Es cierto que a los que se niegan a creer, de nada les servirán sus riquezas y sus hijos ante Alá. Son combustible del fuego. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Tal y como ocurrió con la familia de Faraón y con quienes les precedieron, negaron la verdad de nuestros signos y Alá los agarró a causa de sus transgresiones. Alá es fuerte castigando. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Di a quienes se niegan a creer, seréis vencidos y reunidos para ser llevados al infierno. Jahannam, qué mal hecho. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Hubo un signo para vosotros en los dos ejércitos que se enfrentaron. Unos combatían en el camino de Alá, y a ojos de los otros, que eran incrédulos, les parecieron el doble que ellos. Alá ayuda con su auxilio a quien quiere, y ciertamente esto encierra una enseñanza para los que pueden ver. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. A los hombres se les ha embellecido el amor por todo lo deseable. Las mujeres, los hijos, la acumulación de caudales de oro y plata, los caballos de raza, los animales de rebaño y las tierras de labor. Ese es el disfrute de la vida de este mundo, pero Alá tiene junto a sí el lugar de retorno más hermoso. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Di, ¿queréis saber algo mejor que eso? Quien tenga temor de Alá tendrá junto a su Señor jardines por los que corren los ríos. Allí serán inmortales. Tendrán esposas puras y complacencia de Alá. Alá ve a los siervos. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Los que dicen, Señor nuestro, creemos. Perdónanos las faltas y presérvanos del castigo del fuego. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Los pacientes, los veraces, los que se entregan a la obediencia, los que dan y los que piden perdón en el tiempo anterior al alba. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alá atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo su creación con equidad. No hay Dios sino Él, el inigualable, el sabio. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Realmente la práctica de adoración ante Alá es el Islam. Los que recibieron el libro no discreparon sino después de haberles llegado el conocimiento por envidias entre ellos. Y quien niega los signos de Alá, cierto es que Alá es rápido en la cuenta. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Si te cuestionan, di: he sometido mi rostro a Alá, al igual que los que me siguen. Diles a los que recibieron el libro y a los ignorantes: ¿no os someteréis? ¿No os haréis musulmanes? Si se someten, habrán sido guiados, pero si se apartan, la verdad es que a ti solo te incumbe la transmisión. Alá ve a los siervos. Innal ladhina yakfuruna biayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin aleem. Realmente los que niegan los signos de Alá y matan a los profetas sin derecho alguno, y matan a quienes ordenan la equidad entre los hombres, anúnciales un castigo doloroso. Esos son aquellos cuyas acciones serán inútiles en esta vida y en la última, y no tendrán quien les auxilie. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ¿No has visto cómo los que recibieron una parte del libro recurren al libro de Alá para que sirva de juicio entre ellos, y cómo luego hay un grupo que da la espalda y se desentiende? ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Eso es porque dicen: el fuego no nos tocará sino días contados. Lo que habían inventado les ha falseado su práctica de adoración. ¿Y qué ocurrirá cuando un día, sobre el que no cabe duda, los reunamos, y a cada uno se le pague por lo que se haya ganado sin que se le trate injustamente. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di, Alá, Rey de la soberanía, das el dominio a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tu mano. Realmente eres poderoso sobre todas las cosas. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Haces que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Haces salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Y provees a quien quieres sin limitación. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Que los creyentes no tomen por aliados a los incrédulos en vez de a los que creen. Quien lo haga no tendrá nada que ver con Alá, a menos que sea para guardaros de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con él, y a Alá habéis de volver. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di, tanto si escondéis lo que hay en vuestros pechos como si lo mostráis, Alá lo sabe y conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Alá es poderoso sobre todas las cosas. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ والله رؤوف بالعباد. El día en que cada uno encuentre ante sí el bien y el mal que haya hecho, deseará que de este último le separe una gran distancia. Alá os advierte que tengáis cuidado con él. Alá es clemente y misericordioso con los siervos. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Di, si amáis a Alá, seguidme, que Alá os amará y perdonará vuestras faltas. Alá es perdonador y compasivo. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Di, obedeced a Alá y al mensajero, pero si os apartáis, ciertamente Alá no ama a los que reniegan. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ العالمين. Alá eligió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la familia de Imran por encima de los mundos. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Los eligió generación tras generación. Alá es oyente y conocedor. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Cuando dijo la mujer de Imran: Señor mío, hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre para que se dedique exclusivamente a tu servicio, libre de las obligaciones del mundo. Acéptalo de mí. Verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Y una vez hubo parido, dijo: Señor mío, he dado a luz una hembra, y bien sabía Alá lo que había parido, y no es el varón como la hembra. La he llamado María. A ella y a su descendencia los refugio en ti de Satán el lapidado. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Su señor la aceptó con buena acogida, hizo que se criara bien y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías la visitaba en su lugar de oración, encontraba junto a ella provisión. Decía: María, ¿cómo es que tienes esto? Decía ella: Esto procede de Alá. Es cierto que Alá provee a quien quiere, sin limitación. Entonces, Zacarías suplicó a su señor y dijo: Señor mío, concédeme una buena descendencia procedente de ti. Realmente tú eres el que atiende las súplicas. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración. Alá te anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahya, Juan, que será confirmador de una palabra de Alá, Señor casto y de entre los justos profeta. قال رب أنى يكون يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Dijo: Señor mío, ¿cómo es que voy a tener un hijo si he alcanzado ya la vejez y mi mujer es estéril? Dijo: Así es, Alá hace lo que quiere. قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Dijo: Señor mío, dame una señal. Dijo: Tu señal será que durante 3 días no podrás hablar a la gente, excepto por señas. Invoca mucho a tu Señor y ora mañana y tarde. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Y cuando dijeron los ángeles: María, Alá te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. María, dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate con los que se inclinan. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Estas son noticias del no visto que te inspiramos. Tú, Mohammed, no estabas con ellos cuando echaron a suertes con sus flechas para saber cuál de ellos sería el tutor de María, ni estabas allí cuando discutieron. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Cuando dijeron los ángeles: María, Alá te anuncia una palabra procedente de él, cuyo nombre será el ungido, Jesús, hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última, y será de los que tengan proximidad. En la cuna, y siendo un hombre maduro, hablará a la gente y será de los justos. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Dijo: Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? Dijo: Así será. Alá crea lo que quiere. Cuando decide un asunto, le basta decir: sé y es. Y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torá y el Evangelio. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá: He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, a partir del barro, algo con forma de ave. Soplaré en ello, y será un ave con permiso de Alá. Y sanaré al ciego y al leproso, y daré vida a los muertos con permiso de Alá. Y os diré, sin verlo, lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá, y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Así pues, temed a Alá y obedecedle. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradle. Esto es un camino recto. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Y cuando Jesús notó rechazo en ellos, dijo: ¿Quién defenderá conmigo la causa de Alá? Entonces dijeron los más íntimos de los discípulos: Nosotros somos los defensores de Alá. En Alá creemos, da testimonio de que estamos sometidos. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender y seguimos al mensajero. Incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Y maquinaron, pero Alá también maquinó, y Alá es el que mejor maquina. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Cuando dijo Alá: Jesús, voy a llevarte y a elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento, consideraré a los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer. Luego volveréis a mí, y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Y a los que no creen, los castigaré con un severo castigo en esta vida y en la última. No tendrán quien les auxilie. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. pero a quienes creen y practican las acciones de bien, los recompensaremos cumplidamente. Alá no ama a los injustos. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Esto te lo contamos como parte de los signos y del recuerdo sabio. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Verdaderamente Jesús, ante Alá, es como Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo, sé, y fue. Esto es la verdad procedente de tu Señor, no seas de los que dudan. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Y a quien, después del conocimiento que te ha venido, te discuta sobre él, dile, venid, llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a nuestras mujeres y a las vuestras, y llamémonos a nosotros todos, y luego pidamos y hagamos que la maldición de Alá caiga sobre los mentirosos. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ciertamente, esta es la verdadera historia. Y no hay Dios sino Alá. Y en verdad, que Alá es el inigualable, el sabio. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Y si vuelven la espalda, es cierto que Alá conoce a los corruptores. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Di, gente del libro, venid a una palabra común para todos. Adoremos únicamente a Alá, sin asociarle nada, y no nos tomemos unos a otros por señores en vez de Alá. Y si vuelven la espalda, decid, sed testigos de que somos musulmanes. Ya ahl al-kitab lima tuhajjun fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawrat wal-Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Di, gente del libro, ¿por qué disputáis sobre Abraham si la Torá y el Evangelio no se hicieron descender sino después de él? ¿Es que no razonaréis? وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y estáis disputando sobre lo que no sabéis. ¿Por qué disputáis sobre aquello de lo que no tenéis conocimiento? Alá sabe, y vosotros no sabéis. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham no era ni judío ni cristiano, sino monoteísta sincero, Hanif y musulmán, y no uno de los asociadores. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. En verdad, los más dignos de llamar suyo a Abraham son los que le siguieron, este profeta y los que creen. Y Alá es protector de los creyentes. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Hay algunos de la gente del libro que quisieran extraviaros, pero solo se extravían a sí mismos sin darse cuenta. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Alá si sois testigos de ellos? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Gente del libro, ¿por qué disfrazáis la verdad de falsedad y ocultáis la verdad a sabiendas? وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Una parte de la gente del libro dijo: creed en lo que se les ha hecho descender a los que creen solo al principio del día, pero dejad de creer en ello al final, puede que así desistan. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Y no creáis en nadie que no siga vuestra misma forma de adoración. Di, la guía de Alá es la guía. Ni creáis que se le pueda dar a nadie lo que se os ha dado a vosotros, ni que pueda tener pruebas contra vosotros ante vuestro Señor. Di, el favor está en manos de Alá, y Él lo da a quien quiere. Alá es espléndido y conocedor. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Distingue con su misericordia a quien quiere. Alá es poseedor del favor inmenso. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. De la gente del libro hay algunos que si les confías una gran cantidad de dinero te la devuelven. Pero hay otros que aunque les confíes un dinar, solo te lo devuelven después de pedírselo con insistencia. Eso es porque ellos han dicho, no hay medio de ir contra nosotros por lo que hagamos con los ignorantes, diciendo una mentira contra Alá, a pesar de que saben. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Muy al contrario, quien cumple su compromiso y es temeroso, Alá ama a los que le temen. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب أليم. La verdad es que los que venden el pacto de Alá y sus juramentos a bajo precio no tendrán parte en la última vida. Alá no les hablará ni los mirará el día del levantamiento ni los purificará. Tienen un castigo doloroso. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Y hay una parte de ellos que tergiversan el libro con sus lenguas para que creáis que lo que recitan es parte de él, pero no es parte del libro. Dicen, esto viene de Alá, pero no es cierto que venga de Alá. Dicen una mentira contra Alá a sabiendas. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. No cabe en un ser humano a quien Alá le ha dado el libro, la sabiduría y la profecía, que diga a los hombres, sed siervos míos en vez de siervos de Alá, sino más bien, sed maestros, puesto que conocéis el libro y lo habéis estudiado. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como señores. ¿Os iba a ordenar la incredulidad después de haber sido musulmanes? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Y ten presente el compromiso que Alá pidió a los profetas. Os damos parte de un libro y de una sabiduría. Luego vendrá a vosotros un mensajero que confirmará lo que tenéis. En él habréis de creer y le habréis de ayudar. Dijo, ¿estáis de acuerdo y aceptáis en estos términos mi pacto? Dijeron, estamos de acuerdo. Dijo, dad testimonio que yo atestiguo con vosotros. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Quien dé la espalda después de eso, esos son los que se salen del camino. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. ¿Acaso desearéis algo distinto a la práctica de adoración aceptada por Alá cuando todos los que están en los cielos y en la tierra están sometidos a Él, de grado o por fuerza, y a Él tenéis que volver? قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Di, creemos en Allah y en lo que se ha hecho descender para nosotros, y en lo que se hizo descender sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Moisés, a Jesús y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a Él estamos sometidos. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ¿Cómo guiará Alá a unos que después de haber creído y de haber atestiguado la verdad del mensajero y después de haberles llegado las pruebas claras, han renegado? Alá no guía a las gentes injustas. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. La recompensa de estos será que la maldición de Alá, la de los ángeles y la de todos los hombres caerá sobre ellos. Inmortales en ello, no se les aliviará el castigo ni se les aplazará. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Salvo aquellos que se vuelvan atrás, arrepentidos, y se corrijan, pues es verdad que Alá es perdonador, compasivo. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Ciertamente, a los que han renegado después de haber creído y luego han persistido aumentando su incredulidad, no se les aceptará el arrepentimiento. Ellos son los extraviados. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. El que se niegue a creer y muera siendo incrédulo, no se le aceptará ningún rescate, aunque diera todo el oro que cabe en la tierra. Esos tendrán un castigo doloroso y no habrá quien les auxilie. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. No alcanzaréis la virtud hasta que no deis de lo que amáis, y cualquier cosa que deis, Alá la conoce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito shaitán. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Antes de que se hiciera descender la Torá, todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel, salvo los que el propio Israel se prohibió a sí mismo. Di, si es verdad lo que decís, traed la Torá y recitadla. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. El que invente la mentira contra Alá después de eso, esos son los injustos. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Di, Alá ha dicho la verdad. Seguid pues la religión de Abraham, que era monoteísta sincero, Hanif, y no de los que asocian. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Es cierto que la primera casa que fue erigida para los hombres fue la de Baca, bendita y guía para todos los mundos. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. En ella hay signos claros. La estación de Abraham, quien entre en ella, estará a salvo. Los hombres tienen la obligación con Alá de peregrinar a la casa si encuentran medio de hacerlo. Y quien se niegue, ciertamente Alá es rico con respecto a todas las criaturas. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Di, gente del libro, ¿por qué negáis los signos de Alá cuando Alá es testigo de lo que hacéis? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Di, gente del libro, ¿por qué desviáis de la senda de Alá a quien cree y deseáis que sea tortuosa cuando vosotros mismos sois testigos de su verdad? Alá no está descuidado de lo que hacéis. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Vosotros que creéis, si obedecéis a algunos de los que recibieron el libro, conseguirán haceros caer en la incredulidad después de que habéis creído. ¿Y cómo es que os negáis a creer cuando se os recitan los signos de Alá y tenéis entre vosotros a su mensajero? Quien se aferre a Alá será guiado a un camino recto. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Vosotros que creéis, temed a Alá como debe ser temido y no muráis sin ser musulmanes. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Y aferraos todos juntos a la cuerda de Alá, y no os separéis. Y recordad el favor que Alá ha tenido con vosotros, cuando habiendo sido enemigos, ha unido vuestros corazones, y por su gracia, os habéis convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el fuego, y os salvó de ello. Así os aclara Alá sus signos. Ojalá os guiéis. كم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Para que de vosotros surja una comunidad que llame al bien, ordene lo reconocido e impida lo reprobable. Esos son los que cosecharán el éxito. Y no seáis como aquellos que se dividieron y cayeron en discordia cuando ya les habían llegado las pruebas claras. Esos tendrán un inmenso castigo. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. El día en que unos rostros se vuelvan blancos y otros negros, aquellos cuyos rostros se ennegrezcan, renegasteis después de haber creído, gustad pues el castigo, porque no creísteis. A aquellos cuyos rostros se vuelven blancos estarán en la misericordia de Alá. En ella serán inmortales. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Esos son los signos de Alá que te recitamos con la verdad. Y Alá no quiere la injusticia para las criaturas. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a Alá se remiten los asuntos. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable y creéis en Alá. Y a la gente del libro más les valdría creer. Los hay creyentes, pero la mayoría se han salido del camino. No os harán ningún daño aparte de alguna molestia, y si combaten contra vosotros, volverán la espalda ante vuestra presencia. Y luego no se les prestará auxilio. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dondequiera que se encuentren, tendrán que soportar la humillación, a menos que hayan hecho algún pacto con Alá o con los hombres. Se ganaron la ira de Alá y se les impuso el yugo de la mezquinidad, porque negaron los signos de Alá y mataron a los profetas sin razón, y porque desobedecieron y fueron transgresores. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. No todos los de la gente del libro son iguales. Los hay que forman una comunidad recta. Recitan los signos de Alá durante la noche y se postran. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Creen en Alá y en el último día. Ordenan lo reconocido e impiden lo reprobable y compiten en las acciones de bien. Esos son de los justos. Y el bien que hagáis no se os negará. Alá conoce a los que le temen. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Y realmente a los que se niegan a creer, de nada les servirán frente a Alá, ni sus obras, ni sus hijos. Ellos son los compañeros del fuego, en el que serán inmortales. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Lo que gastan en la vida del mundo es como un viento helado que azota los campos de un pueblo injusto consigo mismo y los arrasa. Pero no es Alá quien es injusto con ellos, sino que son ellos los injustos consigo mismos. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Vosotros que creéis, no toméis por amigos de confianza a quienes no sean de los vuestros, porque no cejarán en el empeño de corromperos, desean vuestro mal. La ira asoma por sus bocas, pero lo que ocultan sus pechos es aún peor. Y si razonáis, ya se os han aclarado los signos. ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Pero ¿cómo es que vosotros, que creéis en todos los libros revelados, los amáis mientras que ellos no os aman? Cuando se encuentran con vosotros dicen, creemos. Pero cuando están a solas, se muerden los dedos de rabia contra vosotros. Di, morid con vuestra rabia. Realmente Alá conoce lo que hay en los pechos. تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Si os llega un bien, les duele. Y si os sobreviene un mal, se alegran por ello. Pero si tenéis paciencia y sois temerosos de Alá, su intriga no os dañará en absoluto. Es cierto que Alá rodea lo que hacen. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Y cuando a primera hora de la mañana te ausentaste de tu familia para asignar a los creyentes sus puestos de combate. Y Alá es oyente, conocedor. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Cuando dos grupos de los vuestros temieron flaquear, y Alá era su protector, que en Alá se confíen los creyentes. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Es cierto que Alá os ayudó en Badr, aunque estabais en inferioridad de condiciones. Así pues, temed a Alá y podréis ser agradecidos. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Cuando dijiste a los creyentes, no os basta con que vuestro Señor os haya fortalecido haciendo descender 3,000 ángeles. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Y si tenéis paciencia y tenéis temor de Alá y vienen a vosotros de improviso, Alá os fortalecerá con 5,000 ángeles designados. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Y no lo hizo Alá sino para que fuera una buena nueva para vosotros y para tranquilizar vuestros corazones. El auxilio solo viene de Alá, el irresistible, el sabio. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Y también para destruir a los que se habían negado a creer, o subyugarlos, y que quedaran defraudados. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. No es asunto tuyo si él se vuelve sobre ellos con su perdón, o si los castiga, pues ciertamente ellos son injustos. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y a Alá pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Alá es perdonador y compasivo. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, no os alimentéis de la usura que se multiplica sin fin, y temed a Alá para que podáis tener éxito. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Guardaos del fuego que ha sido preparado para los incrédulos. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Y obedeced a Alá y al mensajero para que se os dé misericordia. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor y a un jardín preparado para los temerosos de Alá, cuyo ancho son los cielos y la tierra. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Esos que dan en los momentos de desahogo y en los de estrechez. Refrenan la ira y perdonan a los hombres. Alá ama a los que hacen el bien. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Aquellos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismos recuerdan a Alá y piden perdón por sus faltas, porque ¿quién perdona las faltas sino Alá? Y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Esos tienen como recompensa un perdón de su Señor y jardines por los que corren los ríos. En ellos serán inmortales. ¡Qué excelente recompensa para los que actúan! قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Antes que vosotros ya se siguió otras veces un mismo modo de actuar. Así pues, recorred la tierra y mirad cómo acabaron los que negaron la verdad. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Esto es una aclaración para los hombres y una guía y una advertencia para los que temen a Alá. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. No desfallezcáis ni os apenéis, porque si sois creyentes, seréis superiores. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si sufrís una herida, ellos también sufrieron una herida similar. Así es como alternamos los días entre los hombres para que Alá sepa quiénes son los que creen y tome a algunos de entre vosotros para morir dando testimonio. Alá no ama a los injustos. Y para que Alá limpie las malas acciones de los que creen y aniquile a los que se niegan a creer. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ¿O contáis acaso con entrar en el jardín sin que Alá sepa quiénes de vosotros han luchado? ¿Y quiénes son los pacientes? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Habíais deseado la muerte antes de tenerla enfrente, pero al verla os quedasteis mirando. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Pero Mohammed es solo un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda no perjudicará a Alá en absoluto, y Alá recompensará a los agradecidos. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Nadie muere si no es con permiso de Alá, en un plazo escrito de antemano. Quien quiera la recompensa que ofrece esta vida, se la daremos en parte, y quien quiera la recompensa de la última, se la daremos. Y recompensaremos a los agradecidos. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ¿Cuántos profetas ha habido a cuyo lado murieron multitud de seguidores y no se desanimaron por lo que les afligía en el camino de Alá, ni flaquearon, ni buscaron descanso? Alá ama a los pacientes. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Tan solo dijeron: Señor nuestro, perdónanos las faltas y que hayamos ido más allá de los límites en aquello que es de nuestra incumbencia. Afirma nuestros pasos y auxílianos contra el pueblo incrédulo. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Y Alá les dio la recompensa de esta vida y la hermosa recompensa de la última. Alá ama a los que hacen el bien. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Vosotros que creéis, si obedecéis a los que no creen, harán que os volváis sobre vuestros pasos y os perderéis. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. Pero Alá es vuestro Señor, y Él es el mejor de los que auxilian. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Arrojaremos el terror en los corazones de los que no creen, por haber equiparado a Alá con aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder. Y su refugio será el fuego. ¡Qué mala morada la de los injustos! وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Ciertamente, Alá fue sincero con vosotros en su promesa cuando con su permiso los estabais venciendo. Sin embargo, cuando Alá os hizo ver lo que amabais, entonces flaqueasteis, discutisteis las órdenes y desobedecisteis, pues entre vosotros hay quien quiere esta vida y hay quien quiere la última. Y luego os apartó de ellos para probaros y os perdonó. Alá posee favor para los creyentes. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Cuando sin hacer caso de nadie os alejabais huyendo y el mensajero os llamaba desde atrás, así os pagó la aflicción que habíais causado con otra aflicción, para que no os entristecierais por lo que habíais perdido, ni por lo que había sucedido. Alá conoce perfectamente lo que hacéis. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Luego, tras la aflicción, hizo que descendiera seguridad sobre vosotros, un sueño que envolvió a una parte de vosotros, mientras los demás se preocupaban por sí mismos, pensando de Alá, sin razón, como en los tiempos de la ignorancia. Decían, ¿acaso hemos tenido algo que ver en la decisión? Di, en verdad, la decisión pertenece enteramente a Alá. Escondían en sus almas lo que no te mostraban. Decían, si hubiéramos tenido parte en la decisión, no habría muerto ninguno de nosotros. Di, aunque hubierais estado en vuestras casas, la muerte habría sorprendido en sus lechos a aquellos para los que estaba escrita. Fue para que Alá probara lo que había en vuestros pechos y para que reconociera lo que había en vuestros corazones. Y Alá es conocedor de lo que encierran los pechos. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. A los que de vosotros dieron la espalda el día en el que se encontraron las dos tropas, Satán les hizo tropezar a causa de lo que ellos se habían buscado. Y en verdad que Alá os lo perdonó. Es cierto que Alá es perdonador, indulgente. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Vosotros que creéis, no seáis como aquellos que renegaron y decían de sus hermanos cuando estos salían de expedición por la tierra o hacían incursiones. Si se hubieran quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Lo decían, y Alá hacía de ello una angustia para sus corazones. Alá da la vida y da la muerte. Alá ve lo que hacéis. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Y si os matan en el camino de Alá, o morís, el perdón de Alá y su misericordia es mejor que lo que vosotros atesoráis. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Si morís u os matan, tened por cierto que seréis reunidos para volver a Alá. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Por una misericordia de Alá, fuiste suave con ellos. Si hubieras sido áspero, de corazón duro, se habrían alejado de tu alrededor. Así pues, perdónalos, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Y cuando hayas decidido, confíate a Alá. Es verdad que Alá ama a los que ponen su confianza en Él. Si Alá os ayuda, no habrá quien pueda con vosotros. Pero si os abandona, ¿quién sino Él os ayudará? En Alá se confían los creyentes. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Un profeta no puede cometer fraude. Quien defraude, se presentará el día del levantamiento cargando con lo que defraudó. Luego, a cada uno se le pagará cumplidamente lo que se haya ganado y no serán tratados injustamente. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ¿Acaso quien busca lo que satisface a Alá es como el que incurre en la ira de Alá y tiene por morada el infierno? Jahannam, qué mal lugar de retorno. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Tienen diferentes grados ante Allah. Allah ve lo que hacen. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Realmente Allah ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un mensajero salido de ellos mismos que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, ya que antes estaban en un extravío evidente. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Porque cuando os sobrevino un revés, a pesar de que vosotros habíais causado el doble, dijisteis: ¿a qué se debe esto? Se debe a vosotros mismos. Ciertamente, Alá tiene poder sobre todas las cosas. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Y todo lo que os sobrevino el día en que se encontraron las dos tropas fue con permiso de Alá, para que él supiera quiénes eran los creyentes. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Y supiera quiénes eran hipócritas. Se les dijo: venid a combatir en el camino de Alá o a defender. Dijeron: si supiéramos combatir, de verdad que os seguiríamos. Ese día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la creencia, pues decían con la lengua lo que no estaba en sus corazones. Y Alá sabe mejor lo que ocultaban. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ellos son los que, habiéndose quedado sin hacer nada, dijeron a sus hermanos: si nos hubieran hecho caso, no les habrían matado. Di: si es verdad lo que decís, haceros inmunes a la muerte. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Y no deis por muertos a los que han sido matados en el camino de Alá. Están vivos y reciben provisión junto a su Señor. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Contentos por lo que Alá les ha dado de su favor y regocijándose por aquellos que habrán de venir después y que aún no se les han unido, porque esos no tendrán que temer ni se entristecerán. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Regocijándose por una gracia de Alá y un favor, y porque Alá no deja que se pierda la recompensa de los creyentes. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Los que respondieron a Alá y al mensajero a pesar de las heridas que sufrían, si hicieron el bien y se guardaron, tienen una enorme recompensa. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Aquellos a los que dijo la gente: los hombres se han reunido contra vosotros, tenedles miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe, y dijeron: Alá es suficiente para nosotros. ¡Qué excelente guardián! فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Y regresaron con una gracia de Alá y favor. Ningún mal les había tocado. Siguieron lo que complace a Alá, y Alá es dueño de un favor inmenso. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Así es con vosotros, Satán. Os atemoriza con sus amigos. Pero si sois creyentes, no les temáis a ellos. Temedme a mí. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Y que no te entristezcan los que se precipitan a la incredulidad. Ellos no perjudicarán a Alá en absoluto. Alá quiere que no tengan parte en la última vida. Tendrán un castigo inmenso. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aquellos que adquirieron la incredulidad a cambio de la creencia no perjudicarán a Alá en absoluto y tendrán un castigo doloroso. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Que no piensen los que se niegan a creer que el hecho de que les prolonguemos la vida es un bien para sus almas. Les concedemos este plazo para que aumenten en delito. Tendrán un castigo envilecedor. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Alá no va a dejar a los creyentes tal y como estáis, hasta que no distinga al malo del bueno, y Alá no os va a revelar el no visto. Sin embargo, Alá elige de entre sus mensajeros a quien quiere. Así pues, creed en Alá y en sus mensajeros. Y si creéis y sois temerosos de Alá, tendréis una inmensa recompensa. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Que aquellos que retienen con avaricia el favor que Alá les ha concedido no piensen que eso es bueno para ellos, porque por el contrario, es un mal. Todo lo que escatimaron lo tendrán alrededor del cuello el día del levantamiento. Y la herencia de los cielos y la tierra pertenece a Alá. Alá conoce lo más recóndito de vuestras acciones. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Y así fue como Alá oyó la palabra de quienes dijeron: Alá es pobre y nosotros somos ricos. Escribiremos lo que dijeron y que mataron a los profetas sin razón, y diremos: gustad el castigo del fuego, el Hariq. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Eso será por lo que sus manos hayan presentado y porque Alá no es en absoluto injusto con los siervos. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Son los que dijeron: Alá pactó con nosotros que no creyéramos en ningún mensajero hasta que no nos trajera una ofrenda que el fuego consumiera. Di: antes de mí ya vinieron a vosotros mensajeros con las pruebas evidentes y con lo que habéis dicho. Si decís la verdad, ¿por qué entonces los matasteis? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Y si dicen que mientes, ya dijeron lo mismo de mensajeros anteriores a ti, que habían venido con las pruebas evidentes, las escrituras y el libro luminoso. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toda alma probará la muerte, y el día del levantamiento se os pagará cumplidamente la retribución que os corresponda. Quien sea alejado del fuego e introducido en el jardín habrá triunfado. La vida de este mundo no es sino el disfrute engañoso de lo que se acaba. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Os pondremos a prueba en lo que afecta a vuestras riquezas y personas. Y por cierto, que oiréis mucho mal por parte de los que recibieron el libro antes que vosotros, y por parte de los asociadores. Pero si sois pacientes y teméis a Alá, eso es parte de las cosas para las que se requiere determinación. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Y cuando Alá exigió el compromiso a los que habían recibido el libro, lo explicaréis claramente a los hombres y no lo ocultaréis. Pero ellos le dieron la espalda y lo vendieron a bajo precio. ¡Qué malo es lo que adquirieron! لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. No pienses que los que se regocijan por lo que han hecho y les gusta que se les alabe por lo que no han hecho están a salvo del castigo, porque no lo están. Tendrán un castigo doloroso. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. De Alá es la soberanía de los cielos y la tierra, y Alá tiene poder sobre todas las cosas. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li-ulil-albab. Es cierto que en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión del día y la noche, hay signos para los que saben reconocer la esencia de las cosas. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Los que recuerdan a Alá de pie, sentados y acostados, y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra. Señor nuestro, no creaste todo esto en vano. Gloria a ti, presérvanos del castigo del fuego. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Señor nuestro, es cierto que a quien pongas en el fuego lo habrás degradado, y no hay quien auxilie a los injustos. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ القرآن أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Señor nuestro, hemos oído a alguien que llamaba a creer. Creed en vuestro Señor y hemos creído. Señor nuestro, perdónanos nuestras faltas, cubre nuestras malas acciones y llévanos al morir en compañía de los justos. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Señor nuestro, danos lo que nos has prometido con tus mensajeros y no nos desprecies el día del levantamiento. Es cierto que tú no faltas a lo prometido. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Y su Señor les responde: No dejaré que se pierda lo que haya hecho ninguno de vosotros, sea varón o hembra. Unos procedéis de otros. Y a quienes emigraron, tuvieron que dejar sus casas, fueron perjudicados en mi camino, combatieron y fueron matados. Les cubriré sus malas acciones. Y los pondré en jardines por cuyo suelo corren los ríos como recompensa de parte de Alá. Y Alá tiene junto a sí la hermosa recompensa. La yagurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Que no te llame a engaño la libertad de movimientos por el país de los que no creen. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Es un disfrute exiguo y luego su morada será el infierno. Jahannam, qué mal hecho. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Sin embargo, los que teman a su Señor tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos y en los que serán inmortales, como hospedaje que Alá les dará junto a él. Pero lo que hay junto a Alá es mejor para los justos. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Entre la gente del libro hay quien cree en Alá, así como en lo que se os ha hecho descender, y en lo que se les hizo descender a ellos. Son humildes ante Alá y no venden los signos de Alá a bajo precio. Esos tendrán la recompensa que les corresponda ante su Señor. Ciertamente, Alá es rápido en tomar cuenta de las acciones. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, sed pacientes, tened más aguante, manteneos firmes y temed a Alá, para que podáis tener éxito.